qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sex and the City está de vuelta. Tras 6 exitosas temporadas y 2 películas, todo apunta a que la serie regresará con un reboot limitado que se emitirá en HBO Max. Al famoso cuarteto le faltará un integrante, ya que Kim Cattrall no será parte del proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.